Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. En la recta final, Daniel Buenaventura, en el Teatro Mexicano, una de las obras más exitosas, un montaje protagonizado por Natalia Sosa. Y luego Kenny G, ahora accionista de Starbucks. A eso se dedica, pero en alguna época también atravesó su mente el clásico de Doña Consuelo. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Oh. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Thank you. Bésame Mucho. Pedro Vargas, su preparación vocal era operática. Estuvo en la Caballería Rusticana, ópera de la Caballería Rusticana, en 1928. Don Pedro, la misma canción. En 1945, Mara Portuondo tuvo la oportunidad de bailar en el Cabaret Tropicana y arrancó muy joven como cabaretera, como se decía popularmente. Hizo pareja con Ronaldo Espinosa. Aquí también van a escuchar a Doña Omara. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, ay, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, mira mi vida, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos,

Un pueblo que sobrevivió a una masacre, fue capaz de levantarse y ahora nuevamente está bajo amenazas, pero no se rinde. El Salado, el pueblo que produce la miel más pura, tabacos de exportación y hasta unas sillas únicas en el mundo, está a un clic de distancia. Apoya a nuestros campesinos comprando sus productos a través de la Tienda de la Empatía. Ingrese a www.latiendadelaempatía.com y cómprele a nuestros campesinos. El Mes del Salado, una campaña de la W y la Tienda de la Empatía. Empatía es apoyar a El Salado. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Biógrafo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, de Kamala Harris, y el autor de esa biografía es Dan Morin. Thank you very much for joining us at W Radio. Well, thank you very much for having me. Her first entry onto the public stage when she was first elected in the city of San Francisco, it was very apparent that she was going to rise. En los premios Laureus, que son considerados los Oscars del deporte, hay nuevamente nominados colombianos. Estamos hablando de la Fundación Colombianitos. Por eso hemos invitado a Gladys San Miguel, que es la directora ejecutiva de la fundación. Buenas tardes. Nosotros venimos trabajando con el rugby en Puerto Tejada, en Bogotá y en Barbosa, diferentes instituciones educativas. Es un honor para nosotros esta tarde en la hora del regreso estar con el maestro Abel Visconti. Bienvenido. Buenas tardes. Para mí, llegar a 70 años de trayectoria es una gloria. Creo que ya estoy para el Guimi. Para mi bella Colombia, el corazón de los Visconti. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Nos vamos para Chile. Estudió en la Escuela Industrial de Santiago mecánica dental. Obviamente se dedicó a la música. El señor Lucho Gatica, y uno grande del rock and roll, se llevó a Los Ángeles este Bésame Mucho, Richard Berry. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame y bésame mucho, que tengo perderte después. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Oh, bésame, bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and make all my dreams come true. If you should leave me, each little dreams would take wings. My life would be through. Oh, bésame, bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, say that you always be mine. Oh, it's always something new. Lederman, Jan Holland, profesor de música, arrancó muy temprano. Y luego, los hermanos Rigual, tres de esos tantos cubanos que quisieron conquistar México y luego Estados Unidos, y lo lograron. vamos con tres versiones de Bésame Mucho. Chris Isaak firmó con Warner en 1984. Pérez Prado, El Rey del Mambo. Esta canción fue grabada en Nueva York. Y luego, el argentino, director de orquesta, tal vez uno de los más grandes de todos los tiempos, Lalo Schifrin, ¿sí? El señor de Misión Imposible, Alex Acuña, Brian Brumberg, Dennis Bodmer y James Moody. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling. Say that you'll always be mine. This joy is something new. My arms enfolding, you never knew this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should need. Each little dream would take wings and my life would be through. So bésame, bésame mucho. Love me forever, make all my dreams come true. Thank you. Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán la próxima semana aquí a W Radio. Ya estamos pensando qué nos inventamos. Radio, la W.